maestro. Vamos con el penúltimo round de este congreso. Si hay un hombre significativo y pionero en el estudio y divulgación de lo que se ha venido a llamar este Toledo mágico, este sin lugar a dudas es Fernando Ruiz de la Puerta. Él es matemático, astrónomo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. De entre los libros publicados, destacan títulos como el ya clásico y ampliado La Cueva de Hércules y El Palacio Encantado de Toledo, La España Encantada, que es un viaje por más de unas 300 cuevas mágicas y seres fantásticos de toda la península, y su último trabajo, Los Enclaves Mágicos de Castilla-La Mancha, donde revela un compendio del imaginario de esta comunidad, donde no faltan pues las concentraciones megalíticas, fuentes sagradas e iniciáticas, cuevas santuario, piedras del diablo, prados de brujas, luces misteriosas, bosques encantados, leyendas de carácter mágico, apariciones marianas y, por supuesto, cantidad de personajes heterodoxos. De todo ello nos va a hablar a continuación, en la España de las cuevas y los seres encantados. Con todos nosotros, el maestro Fernando Ruiz de la Puerta. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por aplaudirme y muchísimas gracias por llamarme maestro. Formo a maestro, precisamente, pero bueno, pero no soy ningún maestro. Ya me gustaría. Ha citado unos libros que he escrito, se ha olvidado de uno que para mí es el más importante, que lo que yo considero la joya del reino, que es La Historia de la Magia en Toledo, que lo publiqué hace unos años, muy pocos. Y bueno, pues es un libro para mí muy importante, muy completo. Voy a hablar de este libro, que se llama La España Encantada, Guía de las Cuevas Mágicas y de los Seres Encantados de España. Que, por cierto, he traído unos ejemplares, unos 10 ejemplares que están ahí fuera en la mesa, pues si alguien tiene interés en cogerlo. Este libro es la experiencia de una vida mía. Cuando tenía 18 años, creo recordar, o por ahí, sí, pues me fui a Madrid a estudiar la carrera, matemáticas, soy matemático. Y el primer sábado en Madrid venía aquí de esta ciudad de Toledo, tan aburrida como era en aquella época, años 64, 65, que la única atracción que había era calle y comercio para arriba, entonces llamábamos la calle ancha, calle ancha para abajo, y ver a las chicas que pasaban, las chicas nos miraban a nosotros y punto. Y ahí se acababa todo. Entonces, recuerdo que fui a Madrid y en Madrid pues no había calle ancha, era todo muy ancho y no sabía qué hacer. Y los compañeros de la residencia me dijeron, pues mira, bájate ahí a la calle Atocha, que está una discoteca que se llamaba, ya no existe, El Consulado, que era una macro discoteca enorme donde cabían 1.000, 1.500, 2.000, no sé lo que cabía allí. Y fui el primer sábado, a ver, era la primera vez en mi vida que pisaba una discoteca, porque en Toledo no había discotecas entonces. Bueno, pues entré, me senté en una silla y como no sabía bailar y además era tímido, pues me pasé la tarde del sábado sentado en la silla. Entonces me fui a mi casa, a la residencia, pum pum, tal, y llegó el siguiente sábado. Y no, eso, antes de llegar al siguiente sábado, unos días antes, me pregunté al consulado, no voy a volver a pasarme toda la tarde sentado en la silla. Entonces, tengo que hacer algo. Y no sabía qué hacer. Y entonces yo ya era muy aficionado a las cuevas, porque mi padre ya me había enseñado la que es la cueva mágica por excelencia de España. Él la había conocido siendo niño, que es la cueva de Igares, auténtica cueva de Hércules, que eso lo hablaremos en su momento. Pues fijaros que, cosa más curiosa, hablando de cuevas con un amigo, compañero de la facultad, me dijo, hombre, vete a la calle Fernando VI, que está la EPE, Escuela Provincial de Espeleología, que era de la OGE entonces, porque entonces, años 65 por ahí, en España no había otra cosa que no fuera OGE. OGE para piragüismo, OGE para todo, ¿no? Fui, me presenté, me admitieron, Me compré una mochila, unas cuantas cosas, y he tenido la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, una de las más hermosas que he tenido en mi vida. Un montón de años, durante muchos años, mis sábados, domingos y puentes consistían, Makuto en la espalda, con el equipo de la EPE, a explorar cuevas por toda España. De aquellos viajes tan maravillosos y especiales salió este libro. No, salió un poquito este libro, porque el editor, que no andaba muy bien, pues tiene 200, no tiene, 125 páginas. El libro, si hubiera podido publicar completamente entero toda la información que yo tenía, pues habría conseguido un tocho de 500 páginas. Eso al editor le pareció demasiado fuerte. Me dijo, no, una cosa más fina, hace una selección. E hice una selección. Bien. Del mundo mágico de las cuevas. Desde el primer día a mí me di cuenta de algo muy importante, que era la capacidad de sugestión que tenía el antro, la cueva, la caverna, la gruta. Era impresionante. Recuerdo la primera vez que entré, a la primera, estando de práctica, todavía no tenía el titulito que te daban de aceptado como acto y tal, en el Reguerillo. Fue en la cueva de Reguerillo, está en Torralaguna, Madrid, la provincia. Famosa, es enorme, gigantesca, famosa por muchos hallazgos arqueológicos. Y nada más entrar, la primera impresión me puso todos los pelos de punta. Una cueva, una gruta de entrada, una galería enorme llena de barro, unos 100 metros o 120 llena de barro. Y ya cuando llegamos al final de la galería, pues dije, bueno, ya se acabó la cueva, ya no se veía nada más. Y me dijo el Jesús Bellido, se llamaba el instructor, que murió en un accidente de coche unos años después, viniendo de una cueva. Dice, no, si no se acabó, Fernando, si continuamos por ahí. Miré, y dije yo, por ahí no me meto. ¿Veis esa atril que hay ahí? Que la parte de abajo, que tiene como una especie de trapecio, donde, por ahí, había que meterse, arrastrándose, por ahí abajo. Se llama en espeleología gatera. Y había que arrastrarse por un túnel de ese tamaño, pues aproximadamente esa gatera tiene unos 20 metros. Y yo dije, no entro. Yo por ahí no me meto. Era la primera vez. Se metió todo el mundo. Claro, tenían práctica. ¿Qué hice yo? Meterme detrás, claro. Porque si no me voy a quedar allí. Bueno, pues a partir de ese día ya nunca más tuve miedo ni de grietas, ni de gateras, ni de clasas, ni de nada, nada. Siempre tiraba para adelante. Y empieza una de las experiencias más impresionantes de mi vida, que ha sido el mundo de la espeleología unido al mundo de lo maravilloso que encierra. Mirad, hay un autor maravilloso llamado Jean-Pierre Bayard que escribe un libro que se llama La simbología del mundo subterráneo. Y dice, el mundo subterráneo, por su riqueza infinita e inviolada, sobrecoge la imaginación del hombre, lo experimentado. Este mundo misterioso no se revela al que vive fuera de la caverna oscura y profunda, en la cual los ruidos extraños inspiran el terror y la superstición. Pero si nosotros penetramos en la profundidad de estos infernaimanes, quedaremos impresionados. Vastas salas de cristales resplandecientes se ofrecen a nuestra vista. Todo un decorado lujoso y fabuloso en el que no nos sorprenderíamos de encontrar a las hadas, esas guardianes de ciertos bienes materiales. Fijaros. Esto que estoy diciendo es la impresión, casi podría decir la palabra espiritual, y algunas veces podríamos decir que toca hasta lo trascendente, lo que es el mundo subterráneo. Hay que vivirlo, es como los alpinistas, la gente que ha hecho alpinismo sabe muy bien de lo que está hablando y lo que se siente. Yo he hecho también alpinismo, pero cuando iba acompañado de cuevas, porque a veces para entrar en una cueva que estaba en un farallón que tenía 200 metros de alto, o había que subir para meterse a la cueva, o había que bajar desde arriba, o sea, que hacía que hacer escala. Bueno, pues esto esta magia que tiene este mundo subterráneo hace que muchos autores, muchos escritores, a lo largo de la historia de la literatura, hayan utilizado como referencia el mundo subterráneo, el mundo de las cuevas, el mundo mágico de la gruta. Y uno de ellos, por supuesto, ¿quién va a ser? Todo el mundo lo conoceréis, Howard Phillips Lovecraft. Él, en toda su gama de seres mitológicos que ha creado, habitan todos donde habitan, en grutas, en lo más profundo de la Tierra, donde también existen los restos de antiquísimas civilizaciones creadas, como él le dice en su mitología, mitología de Cthulhu, seres primordiales, seguidores de los llamados dioses primordiales, enemigos de los dioses arquetípicos, y ambos de algún modo simbolizan la eterna lucha de la luz y las tinieblas. Hay otro que también ha utilizado el mundo subterráneo, que se llama Julio Verne. En su viaje al centro de la Tierra nos habla de mundos desconocidos, poblado por monstruos antidiluvianos e incluso océanos y continentes interiores dentro de la Tierra. Me gusta la palabra antidiluviano, es una palabra muy antigua. Ahora nunca se diría monstruos del Cretácico o el Jurásico, como aparecen en la película, en la novela, ¿no? No, antidiluviano es precioso, porque parece que en el mundo antiguo, en el lenguaje del siglo XIX, existe una referencia, una línea de referencia, es antes del diluvio y después del diluvio. Todo lo que existía, que ha sido fantástico dentro del mundo de la naturaleza, de la zoología, que por cierto, a la que me acuerdo, antediluviano, soy un apasionado loco de los dinosaurios, normal. Me encantan. Y ya puestos así, pues me empiezo a recordar cosas de Guillermo Brown. Todos habéis leído las travesuras de Guillermo, me imagino, etcétera, todo este mundo. Bien. Pero no solamente en el mundo de la literatura hay muchos más autores que han trabajado la magia de la cueva, sino que ha habido otros autores en el planeta, y sobre todo leyendas con mucha fuerza, mucho poder, como por ejemplo la famosísima leyenda del paraíso de Agartha, que según la tradición oriental, Agartha es un reino subterráneo habitado por grandes inteligencias y seres iniciados, y cuya localización física se situaría en el subsuelo del desierto de Gobi o en un enorme sistema de cuevas bajo el Himalaya. René Guénon, famoso tradicionalista, convertido luego al Islam, que vivió en Cairo y murió en el Cairo, quizá para mí uno de los más grandes pensadores del mundo de la tradición hermética, dice que Agartha sería la morada, fijaros qué mitos, del rey del mundo, el jefe universal de todos los seres iniciados de la Tierra. Bien. Y aquí viene la parte más interesante. Dentro del mundo de las cuevas, yo iba recogiendo, pues siempre que estaba en una cueva, en el pueblo cercano, si había alguna leyenda, si se contaba algo, lo he buscado en trabajos de etnología, de antropología, mucha información que hay, y muchísima y muy variada, sobre todo en revistas de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la revista de Dialectología hay muchas referencias a esto. Bueno, pues fijaros una cosa muy curiosa. Cuando yo empiezo a recoger las leyendas subterráneas, las cosas que se cuenta de la cueva esta, la cueva la otra, la historia que pasa, lo que no pasa, me encuentro que al mismo tiempo yo estudiaba en aquella época, ya tendría yo 23 años o por ahí, me empapaba de un señor que se llamaba Erich Fromm, que el famoso libro suyo, El lenguaje olvidado. Y también me había empapado del señor Vladimir Propp, que tiene dos joyas sobre este tema, se llama Las raíces históricas del cuento y la morfología del cuento. Y quien no ha oído hablar de Bruno Bettelheim con el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Bueno, pues recogiendo estas leyendas y escuchando y leyendo estos libros, empiezo a ver que hay una semejanza terrible entre las leyendas subterráneas y cierto tipo de viaje iniciático de héroes semimíticos que realizan las profundidades de la Tierra. Hay otro libro muy bueno de Joseph Campbell, que lo recomiendo, este está publicado 20 años o por ahí, se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis y mitos, precisamente un estudio sobre todo el proceso iniciático del héroe que parte, que parte desde abajo, desde el infierno, hasta arriba, hasta conseguir la liberación. Que luego lo vamos a ver un poco con el tema de las fadas, las hadas encantadas de la cueva. Fijaros una cosa muy curiosa. Por aquella época yo era ya un poquito mayor. Tendría 25, 26 años. Tengo una experiencia muy peculiar, realmente peculiar. Hay un método transferencial psicoanalítico, psicológico, que se llama método transferencial del profesor francés Robert de Soal. Se llama la psicoterapia del rêve éveillé, del sueño despierto, que nosotros lo llamábamos la psicoterapia del ensueño o sueño, a veces ensueño dirigido. ¿En qué consistía? En una auténtica experiencia iniciática. Esto, en una logia que yo conocí y con la que estuve coqueteando unos años, pues coqueteando en el buen sentido de la palabra, se entiende, hice una experiencia de ensueño dirigido. Alucinante. Os lo voy a comentar porque tiene magia y tiene que ver, porque esto que yo viví lo vivo primero y después el libro de Robert con Joseph Campbell sale unos años después publicado. Y yo lo que leo ahí, digo, es lo que yo he vivido. Había un guía, entonces me retiro con él a una guardilla. Hay un camastro, consiste esto, el sueño dirigido. Te relajas mucho, muy profundamente, durante un tiempo. No te duermes para nada. Estás en un estado de semisueño, pero más bien despierto, consciente constantemente de todo lo que te pasa. Y entonces, prácticamente en una semi-oscuridad, me empieza la experiencia. Empiezo a descender, a descender, a descender, a descender en oscuridad, al fondo de una cueva terrible, en una cueva profunda, profunda, profunda, profunda, bajo. Y entonces me encuentro de golpe porrazo en una especie del asca grande de piedra, y alrededor todo es lava incandescente. Ya me quedo allí y el guía me está preguntando qué veo, qué ves, cuéntame. Y le cuento lo que estoy viendo. Estoy en una lasca de piedra muy grande, está todo rodeado de lava y me da miedo. Y dice, no tengas miedo. Métete en la lava. No, que me quemo. Dice, no, métete, no tengas miedo. Y me metí en la lava. Y lo que me sucedió fue que me cargué de una energía brutal. Mucha energía. Entonces me dijo, ¿notas la energía? Digo, sí. Dice, ahora sal y sube por esa escalera que hay enfrente. Y era una escalera de piedra en caracol que subía haciendo una especie de hélice. Si no hubiera cargado la energía en la lava, no habría sido capaz de salir, de subirlo. Salgo de allí y me encuentro, no de la cueva, de allí, de la zona esa, y me encuentro el laberinto. Vuelvo a perder, me pierdo en el laberinto. Pues luego todo esto que estoy contando ahora lo vais a oír de nuevo, pero en los mitos de la cueva. Y me vuelvo a perder en el laberinto. Entonces me dice, no te pierdas, sigue tu intuición, sigue. Y al final salgo del laberinto. Y al salir del laberinto salgo de la cueva. Y la cueva, cuando yo estoy en la puerta, ya no es una cueva. Estoy en una ventana de un edificio tipo Torre de España, Plaza de España, de Madrid. O sea, en un rascacielos, un edificio muy grande. Y estoy en la ventana. Y en la ventana estoy mirando al cielo. Y detrás oigo, en la habitación, oigo llantos. Llantos de niños, de muchos niños que lloran. Lo cual me hace sentir muy mal, muy mal. Necesito liberarme, no puedo soportar esos llantos. Curiosamente, en una situación de vida cotidiana, normal como ahora, me voy a dar la vuelta y le que pasaba a los niños. En el sueño no. Y estando así, aparece un águila enorme. Baja, me engancha por aquí, por la espalda, me agarra con las garras y me empieza a subir para arriba. Durante un rato, todo esto yo se lo iba narrando a lo que me estaba pasando, se lo iba narrando al guía. Durante un buen rato, voy subiendo, me encuentro que ya el águila ha desaparecido y que tengo alas. Las alas las llevo yo en la espalda. Me empiezo a mover. Vuelo con mis alas. De golpe y porrazo, al paso, al cabo de un tiempo, pues no, las alas me han desaparecido. Ya no necesito alas. Vuelo sin alas. Y en ese momento entro en el arquetipo, en una nube blanca donde hay un señor blanco, con barba blanca, bata blanca, al que veo, no me dice nada. Estoy allí un rato, miro, no me dice nada, y de golpe y porrazo me vuelvo a ver de nuevo en el espacio infinito, como flotando en el universo, y estoy boca arriba flotando, y tengo un agujero aquí enorme de donde sale un foco de luz brutal. Bueno, la transformación que sufrí yo fue especial. El guía me dijo que había tenido verdaderamente una experiencia iniciática de estas que se narran en los, en las cuevas, las leyendas de las cuevas. Por ejemplo, antes de eso voy a dar unas referencias sobre lo que es la cueva para muchos, escritores. Por ejemplo, Eduardo Cirlot, que todo el mundo le conoce, Juan Eduardo Cirlot, dice que la caverna en la simbología medieval aludía al corazón humano como centro espiritual. Y en la iconografía emblemática y mitológica aparece la gruta como lugar de reunión de imágenes de divinidades, antepasados o arquetipos. En el psicoanálisis freudiano se simboliza la caverna como el lugar donde lo luminoso se produce o puede recibir acogida. En las religiones de la antigüedad son frecuentes las relaciones entre los mitos y el mundo subterráneo. En las grutas, cuidado, se ubica el nacimiento de los héroes o reciben algún tipo de iniciación después de haber sufrido una serie de pruebas. Una de ellas es conseguir superar el inevitable laberinto. Y esto nos llama la atención, pues caverna y laberinto parecen profundamente ligados en la simbología sagrada. Bien, René Guénon, de nuevo, dice que el laberinto tiene una doble razón de ser en cuanto veda el acceso a determinado lugar a aquellos que no pueden entrar. Son algunos, solo algunos, serán capaces de encontrar el verdadero camino, lo que de alguna manera está en condiciones de comenzar el viaje. Es decir, los que de alguna manera están en condiciones de comenzar el viaje son los que van a encontrar el verdadero camino. Fijaos esto curioso. Ahora continúo con él. Estamos hablando de la cueva, del viaje iniciático. Pero eso que estoy diciendo es la vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana, sin cueva y sin nada. Sin cueva y sin nada. Es decir, sufrimos. Normalmente las personas que de alguna manera meditan, piensan, plantean el sentimiento trascendente y el sentimiento metafísico de la vida. Metafísico, ¿qué es la vida? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? El sentimiento trascendente, que es, no hablo del sentimiento religioso, hablo del sentimiento trascendente. Esas personas cada día están viviendo una prueba iniciática. Una prueba iniciática que les puede durar un día, les puede durar una semana o les puede durar meses hasta que la superan. Bueno, pues fijaros lo que hay en toda la, en todo este mundo de las cuevas con sus leyendas. Estamos encontrando realmente una escuela de iniciación. Vamos a ver por dónde iba. Bien, por ejemplo, hablando del laberinto. Si da tiempo, hablaré final de lo más importante, que son las cuevas artificiales, como la de Zulema y la de Hércules, en este caso Igares. Son totalmente laberínticas y encierran en su interior una serie de salas que recuerdan lugares de culto e iniciación. Es decir, ya desde las cavernas prehistóricas del mundo de la prehistoria, del paleolítico, que el hombre ya vive en las cuevas y empieza a hacer de la cueva, de alguna manera, el lugar sagrado. Y eso genéticamente lo va a ir llevando a lo largo de los milenios. Bien. Por ejemplo, lo va a llegar llegando a lo largo del milenio de la siguiente manera. La caverna en los pueblos primitivos, la caverna representa el arquetipo de la matriz maternal y figura como punto clave en numerosos mitos de origen. En la tradición iniciática griega, la gruta es una alegoría del mundo. Según Mircealiade, numerosas ceremonias de iniciación comienzan con la penetración en un antro subterráneo, en un proceso que él denomina regressus ad uterum. También se identifica simbólicamente a la caverna con el inconsciente. Es notable en este sentido el famoso y clásico antro de Trofonio, también de la mitología griega, donde se acudía a consultar al oráculo y estaba considerada esta imagen como uno de los más perfectos símbolos del inconsciente. En la tradición oriental, la caverna es símbolo del mundo, del lugar de nacimiento e iniciación, de la imagen del centro y del corazón. Es decir, fijaros, caverna, corazón, montaña, hueco del mundo, forma cósmica, todo esto son conceptos ligados dentro del mundo iniciático, el viaje iniciático. Bien. También Plotino, no, sí. Es que tengo aquí unos reflejos que me quitan. A ver. Me dan sombra y no me dejan leer bien. En la obra, por ejemplo, de Víctor Magnier, titulada Los misterios de Eleusis, se dice que Zoroastro fue el primero que consagró en honor a Mitra un antro natural arropado por fuentes y cubierto de hojas y flores. Este antro representaba la forma del mundo creado por Mitra. La caverna de Platón, como el antro o gruta de Empédocles, significa nuestro mundo, en el cual el camino al conocimiento es para el alma la liberación de sus ligaduras y la ascensión fuera de la caverna. Fijaros qué importante es esto. Lo repito. La caverna en Platón, dice Plotino, como el antro o gruta de Empédocles, significa nuestro mundo, nuestra vida cotidiana, aunque esté dicho hace 1800 o 2200 años, en el cual el camino al conocimiento es para el alma la liberación de sus ligaduras y la ascensión fuera de la caverna. Claro, todo el mundo entiende aquí perfectamente, pero por si alguien se despista, que el camino al conocimiento es el camino a hacer integrales o resolver ecuaciones diferenciales, por supuesto. Ese es conocimiento con mayúscula. Volviendo a Víctor Magnier, da otra interesante alegoría sobre el mundo iniciático de las grutas. En ella aparece Dionisio como guardián del antro y libertador del prisionero, el prisionero que está atento de la gruta. Le dice al respecto: como el iniciado es un Dionisio en potencia, es en realidad él mismo el prisionero. ¿Y quién se libera? Y eso es verdad. Nosotros somos prisioneros nosotros mismos y nadie nos va a liberar si no nos liberamos nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos pedido consejos a alguien sobre algún problema que tenemos y nos ha dicho algo? Luego se lo hemos pedido al amigo de al lado y nos ha dicho lo contrario. Y luego se lo hemos pedido al vecino y nos ha dicho otra cosa diferente, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso muchas veces todos coinciden. Y luego, ¿qué hace uno? Lo que le da la gana. ¿No? Bueno. Es decir, a semejanza de lo que dicen Platón y Pitágoras, el alma está prisionera de las pasiones y será liberada por el nous, es decir, por el pensamiento. Vale, muy bonito esto, porque hay una frase preciosa de Cervantes que quiero recordar, que dice: el corazón tiene razones que la razón no entiende, el pensamiento. Bueno, eso es otro tema aparte. Bien, ¿y qué es lo que hay en la mitología tónica? Tónica, C-T-O-I-N-I-A, pues alguien no lo sabe, es un sinónimo de subterráneo, mundo tónico, mundo subterráneo. Pues mirad. Lo que hay en el mundo tónico. Ah, bueno, se me olvidó una cosa antes. Me he saltado. En el arte mágico de una obra colectiva que se llamaba El arte mágico, se dan otras connotaciones al simbolismo de la cueva. Se dice que a la disposición casi circular de la gruta, su penetración subterránea, el enroscamiento de sus corredores, que evoca las vísceras humanas, ha sido siempre el lugar ideal para las prácticas de brujería. En la simbología esotérica, La caverna es una figura alegórica del crisol de los alquimistas. También. En cuentos y leyendas, la doncella por conquistar o la dama por desencantar se encuentra recluida en una caverna. Y ves, aquí en el libro cuento 200 de cada cueva que hay. En el mundo cristiano, qué curioso, en el mundo cristiano, la aparición de numerosas vírgenes está asociada a una gruta o cripta. Muchas vírgenes están asociadas a grutas o criptas. Bueno, la más famosa de todas, Lourdes. La gruta de Lourdes. Bien. Todo el mundo tónico, subterráneo, está asociado no solamente ya a la filosofía o al mundo del camino iniciático, sino también a leyendas de personajes que son los habitantes de las cuevas. Lo que podríamos llamar, como dice por ahí, los seres encantados. Y estos seres tienen, son los protagonistas, precisamente con un lenguaje simbólico de la liberación iniciática, con muchas características, aunque todos son muy parecidos. Por ejemplo, en el mundo fantástico de las cuevas español, pues existen unos personajes que varían según la región. Por ejemplo, el drax catalán, el cuélebre asturiano, el ensugue vasco, la serpe gallega, la sierpe, el lagarto de Castilla, Andalucía y Extremadura. Es decir, tienen una importancia simbólica muy grande dentro de la simbología de la alegoría de la caverna. Todos ellos, con diferentes nombres, es lo mismo. Es una especie de dragón o lagarto gigante que tiene sus connotaciones en un momento determinado. Que pueden ser, vamos a ver, ¿qué puede ser esto? Estos seres dragones monstruosos son maravillosas construcciones perfectamente encajadas, cuyo fin bien puede ser el simbolizar un mundo iniciático o alegorías del hombre primitivo como elementos de su concepción del mundo, reminiscencias quizá de antiguos cultos religiosos. Ha habido cultos religiosos que ya han desaparecido, a la serpiente, cultos ofioláticos, muchísimos. Incluso priápicos, el dios Priapo, que adoraban un pene. Incluso podrían, porque representaba la fertilidad. Incluso podríamos admitir, reminiscencia antiguo culto religioso, podríamos admitir, podríamos admitir quizás que tienen un origen, y me gusta mucho, como proyecciones de mundos o universos paralelos. Muchas veces he pensado yo de las hadas, las hadas, el mundo de las encantadas, pero aquí tenemos, no sé, está Jesús, está ahí, que es el, no está Jesús Callejo, ahí te ves, me han puesto los focos que te mira confesando dónde estaba en el año 1936. Sabe de esto muchísimo, y la prueba está en los libros que tiene publicado. Y me dio santo al cielo. Que estas cosas pueden proceder de mundos o universos paralelos. Muchas veces he pensado yo, porque una de mis especialidades en el estudio, yo hice dos especialidades en la carrera de matemáticas, astronomía, y la otra que se llamaba física matemática, que es física cuántica, pero en la especialidad de matemáticas. Y claro, las paradojas cuánticas me han encantado, los universos paralelos, las varanas que hay ahora, la cosmología, todo esto que me enloquece y sigo al día. Y muchas veces he pensado que estos universos paralelos que están interconexionados entre sí, a veces puede cortocircuitar. Esto no es ciencia, esto son fantasías mías, ¿eh? Que quede claro. Se pueden hacer un cortocircuito y se pasan elementos de un plano a otro. ¿No? ¿Qué le pasaba a esta mujer, Juana de Arco, Santa Juana de Arco? Que se volvió, de golpe y porrazo, empezó a tener visiones. Y montó la que montó. Que si estaba loca o no estaba loca. Juana de Arco era de una aldea que se llamaba Don Remí. Y ella andaba con las ovejas al lado del Don Remí, en una zona de encinas, bosque, y donde había un árbol que era conocido en el pueblo y en la zona como el árbol de las hadas. Así es reconocido. Y entonces, en ese árbol, precisamente, fue donde Juana de Arco tuvo la visión. Claro, dices. Que fue la aparición de la Virgen, pues no sé qué, toda esa historia. no me voy a meter en ese mundo mariano, que es, también me encanta muchísimo, es otro tema, pero dentro del juego de posibilidades, de las posibilidades de jugar con estas cosas, ¿por qué no sería posible que efectivamente haya momentos en que esas branas, esas membranas, esos universos paralelos, esas historias, que cada día están más de moda y que cada día hay más, más cosas a favor de que puede ser cierto, no haya conexiones entre ellos, entre esos planos, y en un momento determinado se abre una puerta y se cuelan? Y por eso dice, ¿cuántos testimonios hay de hadas, fadas, sanas, encantadas, todos estos personajes que hay en España? Pues hay así, muchos. La mayor parte de ellos suelen ser imaginaciones, casi la totalidad mentiras. Es decir, gente que ha visto algo y luego ha visto una alucinación. Yo hace una semana, no os riáis, pero es verdad, hace una semana tuve una sorpresa gorda. Se lo he contado a unos amigos, que lo conté, y no le he contado, luego no les he resuelto el enigma. Estaba muy preocupado, estaba vivo solo, y tengo un despertador pequeñito en la ansiedad noche. Lo tengo ahí siempre por el que pongo. Y el lunes pasado me voy a acostar y el despertador había desaparecido. Totalmente. Entonces, digo, miré por el suelo, miré en la cama, no estaba. Miré por en las habitaciones, ahí estanterías, miré, no estaba. Y me fui al servicio y ya cuando volvía me lo encuentro en una estantería del pasillo puesto en la parte alta. Yo ahí no lo pongo eso. Y nadie había en la casa. Pregunté a un amigo que había estado hablando de una persiana y él no lo había visto ni había tocado nada. Había estado 2 días antes. Y dije, tengo aquí un duende. Pensé, de verdad, tengo un duende, me está diciendo eso. Y me hizo ilusión. Me reía, sí, pues lo tengo aquí, que la vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues mira por dónde, a los 3 días, Mariví y... que está por ahí. Me entero quién es el duende. Mi hija había estado en casa, se había echado la siesta en mi cama, había quitado el despertador porque le molestaba, se había ido al pasillo, lo he puesto ahí encima. Y me he quedado sin duende. O sea que muchas veces todas esas historias se forman, se conforman en torno a hipótesis falsas. Lo sé porque tengo la suerte y el placer de ser miembro del grupo EFTA de hace ya varios años, con Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, hemos investigado muchos casos, y el último caso que tuvimos fue realmente espectacular. Es decir, no quiero faltar respeto a nadie, no voy a decir el nombre ni de las personas, ni el lugar, no es de, por ahí un pueblo perdido y tal. Las pobres señoras estaban histéricas perdidas. O sea, tenían necesidad de algo y lo estaban manifestando con presencias de íncubos, súcubos, cosas totalmente medievales y antiguas. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, los personajes encantados que viven en estas cuevas, que están repletos de leyendas, voy a repetir que en el libro cuento 40.000, ¿hasta cuánto tiempo tengo? Me han dicho hasta las 7:30. Bueno, pues no veo más que por la mitad. Bueno, podemos arreglarlo con el tema del... Como ha habido un problema de tiempo, ¿no? Vale, a lo que vamos. En España tenemos muchos, por ejemplo, tipo de hadas. Las fadas gallegas, las sanas asturianas, las encantadas de Cataluña, las donas de Valencia y Baleares... las moras encantadas, las hadas castellanas, la mora encantada que en toda esta España se titula por toda la península, las lamias vascas y navarras, etc. Sí, todos son personajes, arquetipos de la persona, mujer encantada en la cueva que está esperando ser liberada con toda una serie de certijos muy peculiares. Tenemos monstruos tipo Polifemo, tenemos dos que yo recuerdo ahora mismo, el ojáncano en versión cántabra y tártalo en versión vasca. Luego hay muchas tradiciones en cuevas de gnomos, duendes y trasgos. Normalmente se los considera simbólicamente peligrosas entidades psíquicas dispuestas a impedir la liberación de alguna encantada o al descubrimiento de un tesoro. Y no hay que incluir en este grupo cierto tipo de enanos, muy benefactores y protagonistas en numerosos cuentos populares. O sea, que no todo es negro y oscuro. Bien, ¿qué cosas tenemos más en las cuevas? Pues mirad, las cuevas en la mente popular están llenas de tesoros escondidos. Y hay, aquí también cuento 40, que en la mente popular estos tesoros no son más ni menos que reliquias que dejaron los moros cuando fueron expulsados de la península. Tienen que abandonar precipitadamente la zona y esconden sus monedas y riquezas en cuevas. ¿De acuerdo? Bueno, y por supuesto, hacen encantamientos para que se queden protegidos por duendes, trasgos o lo que sea, espíritus de la tierra. Esto ya ocurre en Roma. En la Roma clásica, los tesoros eran vigilados por unos tipos de duendes o íncubos que impedían por diferentes medios que nadie se acercara a ellos. Los míticos guardianes, en Asturias, el mítico guardián de tesoros es el Cuélebre, que ya este cantautor cantaba alguna vez una canción sobre el Cuélebre. En Galicia es el Mouro, un Mouro que la gente interpreta como un Mouro encantado. No, un Mouro es un gigante. En el Pico Sacro hay muchas historias de esto. Fijaros una cosa muy curiosa de tesoros. En Artajona. Hay 40 historias de esta misma. En la zona de Artajona existe una serie interesante serie de tradiciones sobre subterráneos y tesoros. El investigador Jimeno Jurio nos habla de la cueva de Santa Catalina y refiere que los artajoneses aseguran la existencia de un paso subterráneo entre el cerco y las afueras de la población, y cuya boca de entrada estaría bajo la ermita de Santa Catalina. Sobre este asunto, hace ya muchos años que se viene especulando. Sirva como ejemplo el testimonio que recoge Jimeno Julio del historiador Orobia. Dícese que debajo de esta ermita hay una galería que atraviesa todo el lugar. Un vecino penetró por un hueco del suelo, pero no pudo recorrerla, pues al poco rato se la apagó el hacha que llevaba encendida. Esto animó al clérigo del lugar para intentar la exploración por sí mismo. Según dice, había muchos huesos y dos gradas de piedra picada. Vio algunas más grandes hacia abajo, pero no continuó por la gran cantidad de tierra y huesos que había. También se dice que bajo una roca que sirve como cimentación a una casa situada al nordeste del ábside de San Saturnino del Cerco, hay una sala con paredes de piedra y encierra unas arcas llenas de oro. Aún se habla de más tesoros, como esa sala subterránea amueblada con arcones repletos de monedas de oro que se encuentra en un lugar frente al flanco norte del recinto fortificado. Bueno, ¿me dais 5 minutos? Bueno, ¿qué la vamos a hacer? Me va bien perder lo mejor. Bueno, pues lo siento. Solamente deciros, mirad, paso ya de hadas, brujas, muchas cuevas están relacionadas con como entrada al infierno, donde vivienda de demonios y de brujas. Allí, si compráis el libro, lo tenéis, las cuento todo. Bueno, todo no, que tengo muchas más, pero bueno. Solamente voy a hablar para los 5 minutos de cuáles son las cuevas que a mí más me interesan en ese momento. Bueno, hace muchos años. Hace unos 30 y tantos años había catalogadas en España unas 10.000 cuevas registradas, ¿eh? Y otras tantas o más todavía no estaban registradas. Todas naturales y artificiales. A mí me interesan, actualmente hace muchos años, solamente, bueno, naturales por supuesto, son maravillosas y voy y me pasa, bueno, estupendo. Me interesa solamente, ahora, en este momento de vida, las cuevas artificiales, las que están construidas por la mano del hombre. Y hay a cientos en toda España, a cientos. Las cuevas de los moros de Pastrana, si podéis, podéis ir a verla. Llegáis a Pastrana, en Guadalajara, justo, hay nada más llegar, una carretera que gira a la izquierda y sube a la Pastrana, y allí a la derecha otra carretera más estrella que va a un pueblo que no recuerdo el nombre, que hay una nave de ganadería. Pasáis ahí 50 metros Y hay una cueva artificial que cuando la vi me recordó una iglesia románica. Impresionante. Que fue probablemente, no sé si lo cuenta Ávila o Cuesta, que está por aquí, ¿no? En algún libro. Yo lo publico en mi libro de Enclaves Mágicos de Castilla-La Mancha, estuvimos allí. Fue un antiguo templo, probablemente de época carpetana, de iniciación. Las curusinas, no las he encontrado todavía, ando detrás de ellas. Enormes galerías subterráneas, todas artificiales de columnas. Las cuevas de Zulema de Alcalá de Henares, que están cerca del castillo en ruinas, enormes. Por aquí está mi amigo Raúl Andrés, que le indiqué cómo tiene que verlas, las vio y quedó impresionado con ellas. ¿Qué más contar del Pico Sacro? En esa caverna de cuarzo que atraviesa el Pico Sacro y que se ha dicho que era una mina romana, que se ha dicho de todo. La cueva de Salamanca, la famosa cueva de Salamanca, que estaba, pero ya no queda nada. Las cuevas de Higares, gigantescas, que son las auténticas cuevas de Hércules. Y no lo digo yo, lo de aquí de Toledo, que hay aquí arriba, es un depósito de agua romano. No son las cuevas de Hércules. Son los autores del siglo XVI y XVII, Cristóbal Lozano, Pedro de Rojas, todos estos, los que dicen que esa es la cueva de Hércules, que está a unos 5 o 6 kilómetros de Toledo. Y creo que ya no me queda más tiempo, ¿no? La postilla final. Vale. La postilla final es muy sencilla. El estar agradecido toda mi vida a la vida que me haya permitido y tener la suerte de haber sido espeleólogo, de haberme encantado, enloquecido con las cuevas, con las cientos de cuevas que he visitado, las experiencias que he tenido, que te curan. Y como dice Bertrand Russell en su testamento para lo que he vivido, al final dice: y esta ha sido mi vida, aparte de la física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera, y las casas encantadas de Toledo, el grupo ETA, toda esta cosa, dice él. Él no dice eso, lo digo yo. Esta ha sido mi vida y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciera la oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Si material tenía para hablar de aquí a mañana, yo creo que todavía nos quedaríamos cortos. ¿Vamos con preguntas? Bueno, Fernando, yo te tengo que preguntar, ¿vale? Nos conocemos hace ya mucho tiempo y me ha resultado interesante que hayas dicho: mi vida ha estado muy vinculada a la espeleología, a las cuevas, el misterio de las cuevas, eso ha hecho parte fundamental de tu vida. Sé que a lo mejor es volver a algo que has dicho ya mil veces, pero ya por curiosidad, en este contexto que es a lo mejor el más idóneo, un congreso de la España Mágica, ¿tienes algo nuevo que decir sobre el misterio, leyenda, tradición, realidad o fantasía de la cueva en Toledo, de la cueva de Hércules? Tu libro de la cueva de Hércules es esencial, es fundamental, es casi un pistoletazo de salida para la tradición mágica en Toledo. Entonces vienes aquí y dices: oye, la cueva ha sido importante en mi existencia. Ahora ya, con los años, con la distancia, algo nuevo, no sé, o una reflexión, a lo mejor algo nuevo, una reflexión que te dé el tema. Hombre, es lo que he dicho antes, o sea, últimamente estoy muy ocupado con otras cuestiones. Y las cuevas las tengo un poco abandonadas. Estoy muy ocupado con el tema del grupo ETA, con lo paranormal, muy liado, con la ruta que hago de casas encantadas, con las cosas que me han pasado, mis propias experiencias paranormales, que yo tengo la suerte de ser bastante escéptico. Pero ahora mismo, en este momento, mis experiencias paranormales personales me tiene muy preocupado, porque son muy fuertes lo que he vivido. Estoy entusiasmado cada vez más con la paradoja cuántica. Y es que me gusta todo. Aquí tengo a José Luis Yela, que es compañero profesor de la universidad, zoólogo. Me encantan las moscas. ¿Cómo vuelan? ¿Cómo vuelan? Una libélula, ¿cómo vuela? Hace así, pipla. No es aquí como nosotros con el avión, dando la vuelta. No. En ángulo recto. Los escarabajos. La belleza. Las mariposas. La botánica, las plantas. Si es que el mundo es alucinante. Es alucinante. La vida es alucinante. O sea, es algo impresionante. Es maravillosa. Es única e irrepetible. Es que es así. Única e irrepetible. Y lo que vives se acabó. Pero por eso hay que vivirlo. Por eso yo no entiendo nunca que haya gente que se aburra. No lo he entendido. La gente se aburre. Los machos, sí. De Teresa a Jorge Luis Borges, a Italo Calvino, a quien sea. Porque hay muchos escritores muy buenos. Él me ha salido el primero, Borges, porque Borges, vamos, si me hubiera gustado casarme con él, haber sido la japonesa. Porque Borges es una. Releo 20 veces un cuento de Borges en clase. Dando matemáticas a mis alumnos, le leo un cuento a Borges. Se llama El libro de arena, que es un cuento basado en la idea del infinito. ¿Tú sabes las palizas que le meto a mis alumnos? Cuando me da el trance, son de matemáticas, y me pongo a hablar del infinito, más preguntas. Bueno, lo primero, quería felicitarme. Me ha fascinado. Sí. La conferencia no la conocía, para mí ha sido un placer tomar temas que realmente me apasionan y grandes maestros como Mircea Eliade, Campbell, Renan, Eduardo Filot, en el simbolismo. Y estaba pensando fascinado cómo relataba esa experiencia de sueño dirigido, ¿no? De esa bajada a la caverna para luego subir hacia la luz, que para el que estoy un poco metido me ha parecido claramente un proceso alquímico totalmente. Y esa búsqueda del inconsciente relacionado con todo lo que comentaba Carl Gustav Jung. Quería preguntarle si conoce la obra de Jung y si encuentra relación también con Jung. Sí, por supuesto, pero la conozco. Sí, la he leído. ¿No? Sí, la he leído, me he leído de los arquetipos y simbolismos del inconsciente, el símbolo de transformación. Pero sobre todo a él me he dedicado a una parte, que es su colaboración con, a ver si me acuerdo el nombre. Bueno, primero El secreto de la flor de oro, que eso es muy especial. Y luego está, ¿cómo se llama? Su colaboración que tiene con el de Li Qin, el autor, es que no me viene el nombre ahora. Tampoco me viene a mí ahora el nombre, sí, es muy famoso, tengo varios libros de él. Lo que interesaba que está Jung. O sea, si por eso te decía antes lo aburrirse, Jung, Mircea Eliade, pues toda esta galería de personajes es impresionante. Sí, pero se establecía muchísima relación entre lo que él llamaba la imaginación activa, ese proceso de no llegas a dormirse para profundizar en el inconsciente, que gracias a eso escribió luego su libro rojo, que si no lo ha leído, que se ha publicado recientemente, se lo Sí, lo tengo, lo tengo. Porque lleva. Sí, ha publicado. El sueño que ha contado. Sí. Sí, lo tengo, el libro rojo lo tengo. De nuevo, que me costó una pasta. 200 euros. Sí, eso te digo, me costó una pasta. Y respecto a esto, a lo mejor muchas veces, por la manera en que hablo, pues, y si cuento esta experiencia del sueño dirigido y las experiencias que he tenido, otras experiencias muy fuertes y tal, la gente puede pensar que yo soy un iniciado. Y vea que dilo, no. El sábado pasado, hoy es sábado, el sábado pasado estuve con dos amigos que están por aquí, en el auditorio del Greco. Había un recital de tangos, mano a mano, José Manuel Zapata y Mercé, José Mercé. Fijaros si seré iniciado y maravilloso. Me pegué una llorona con los tangos, pero una llorona bestial. Y menos mal que mi querido Roberto Polaco Goyeneche, el gran cantador de tango, murió hace años. Cantaron un tango suyo, Garganta con Profunda. No un canto, no es de, se está dedicado a él. ¿Eh? Cuando empieza a cantar Mercé. Ya ves, Polaco Goyeneche, El día no amanece, cantamos una octava más. Bueno, eso es una brutalidad. Por eso otra cosa que es iniciática completamente. La música. La música es una cosa iniciática. Y en la música no está solamente la música clásica, Bach, Beethoven, Mozart, Debussy, etcétera. El tango. La música cubana, buena, la música cubana, Omar Aportuondo, toda esta gente, ¿no? Y tanta música tan impresionante, ¿no? Yo siempre he dicho que Dios es políglota. Bueno, primero dije un día, el lenguaje de Dios es las matemáticas. Todo el universo está basado en las matemáticas. Ese es el lenguaje de Dios. Todo es matemática. Y he rectificado. Dios no es políglota. El lenguaje de Dios es las matemáticas. Pero también tiene otros varios lenguajes. Uno de ellos es la música. A Mozart se la soplaba al oído. Él mismo lo decía, Mozart. Se la soplaba al oído. Y lo decía él, la oigo, me la está diciendo. Estaba... Bueno, si hay alguien que pregunta alguna cosa más. Sí, bueno, agradecerle, por supuesto, que comparta sus experiencias con nosotros. Y bueno, también quería contarle, porque yo, como le llamo antes con usted, yo he visitado, he tenido la inmensa suerte de visitar varias veces la Cueva de Orihuelas, la de Sato de Caballo. Y lleva razón, no sé si será cierto que es la posible Cueva de Hércules, pero lo que sí es cierto es que yo he estado en multitud de cuevas también, y lo que yo he sentido ahí no lo he sentido ninguna. Sí. Lo especial que es, lo mágica que es, te transporta a otro mundo. ¿Estás hablando de la de Orihuelas? Sí, o de Ligares, que es la misma. Sí, varios nombres. Y aunque hay documentos que parece ser que dicen que lo utilizaron como mina, que era una mina. Ah, es decir, sí. De piedra. Y se sacan nada posible. Yo así pienso que son los restos de un templo antiquísimo carpetano. Porque sabéis que los carpetanos hacían las grutas de los templos subterráneos y vivían en subterráneos. Pero te voy a contar, dices que tuviste una experiencia especial ahí. Te voy a contar una experiencia que me sucedió a mí con Juan, con varias personas, en la cueva de, para mí, de Hércules. En la cueva, estoy hablando de hace ya veintitantos años. La visitamos, venía el padre Pilón. El dueño del restaurante La Barraca que hay en la calle Reina de Madrid, que tenía un club que se llamaba AMIPS, Amigos de la Parapsicología, donde nos juntábamos allí, bueno, y unas 7-8 personas. Y la mujer del dueño de La Barraca era una experta en el péndulo, que el padre Pirón le había enseñado a manejarlo. El padre Pirón manejaba, murió hace 2 o 3 años, desgraciadamente. Y le manejaba el péndulo, hacía lo que quería con el péndulo, te sacaba lo que fuera. Y me acuerdo que hay una sala grande en la cueva, la habéis visto, con una piedra cúbica en el centro, llena de restos de murciélagos y tal, pero bueno, una piedra cúbica como la mitad de esta mesa, aproximadamente. Así, de este tamaño, rectangular, es decir, un paralelepípedo, ortoedro, como queráis llamarlo. Y alrededor, una serie de arcos y con piedras sucias, por cierto, pero bueno. Y nos distribuimos alrededor, sentados allí, por curiosidad, porque esta señora se había puesto con el péndulo encima de la piedra. ¿Eh? Y empezó el péndulo a girar, poco a poco, poco a poco. Y aquí no había trempa y carno, éramos todos amigos, aquí no engañábamos a nadie. Lo tenía así, empezó a girar, a girar. Y dice, mira, cómo se mueve, qué curioso. Todos estábamos mirando. Y el péndulo empezó a girar cada vez más deprisa, deprisa, deprisa, hasta ponerse paralelo, en una circunferencia paralela al suelo. O sea, totalmente paralelo al suelo, una circunferencia. Enorme. Lo que era todo el tiempo. Claro, yo me quedé impresionado. Y viéndolo, dije, jolín, digo, qué energía y tal. Me empecé a sentir mal. Se me puso el corazón a 200 pulsaciones. A 200 pulsaciones. Y dije, me levanto que me voy para afuera. Y salí. Detrás de mí salió uno, otro, otro y otro. Nadie dijo nada. Y esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, la mujer de... Bueno, es igual, Carmen. Se quedó allí, terminó y salió. Estábamos sentados fuera de la cueva. Pedí una bota de vino que llevábamos. A echar un trago de vino. Y me dice uno que venía, que le llamábamos de apodo Humphrey. Humphrey me dice, ¡oh! Me he puesto malísimo. ¿Yo qué te ha pasado? Dice, el corazón que se salía por la boca. Digo, pues a mí lo mismo. A todos nos pasó, a todos, excepto a ella. A ella no, ella hizo de transmisora, como de cable. Captó una energía y no la envió. O sea. Sí, ¿tú querías decir algo? ¿Querías decir algo? Yo creo que, maestro, y me permito el lujo de volverle a llamar maestro, yo creo que toda la sala está de acuerdo conmigo. Ha sido esta anécdota el momento, yo creo, definitorio. Bueno, vamos, tenemos una democracia, ¿no? No, pero... Que voten ellos. Pero yo creo que sí que ha sido esa gota adecuada para finalizar esta ponencia. Fernando Ruiz de la Quiero Pública. Agradeceros a todos y a vosotros mucho, mucho. He traído pocos, 10 ejemplares nada más. Bueno, que muchísimas gracias de verdad por haberme tratado con tanto cariño. Me alegro.